jugando 5-4. Calle sobre cuadrícula, pie tras pie. Solo gano cuando juego por placer. Bienvenido una vez más. Les presento el rap. Dime, ¿juegas? ¿Fumas? ¿Leas? ¿Cuál es tu teoría? Son las 2 del mediodía. Mierda. Otro día en la basura y yo con esta. Que le follen al sistema, niño, mañana fiesta. Solo me muevo pa' currar, pa' grabar, pa' llevar mi culo hasta el local, bajar, ensayar, beber hasta doblar. 54 bando, estilo de vida de un cabrón del 84. El tiempo es caro y mi vida en ello. Noches sin sueños, garitos, brillos y destellos. Extra radio no es gueto. Cierro el metro, 2:20 AM, yo en movimiento. 5-4 eternos, tú solo suelta el tempo. Hago esto por placer, no por dinero. No, no. Si hay un micro libre, yo primero. Luego queda abierto, mi adicción es lo de menos. Son micros, demos, textos en estéreo. Shit made in infierno, de las calles a tu queo. Cerdos copian sin parar, ladran sin calcular. Bienvenido una vez más, yo les presento el rap. Son micros, demos, textos en estéreo. Rap made in infierno, de las calles a tu queo. Cerdos copian sin parar, ladran sin calcular. Bienvenido una vez más, les presento Press Star. Papel de 80 gramos, 90 hojas. Mi libreta no miente, solo refleja. Y objetivamente, nena, no estoy para bromas. Quemazones, mil historias, facturas, tramas y drogas. La muerte vive de alquiler, no le llega pa' comer. ¿Mañana qué? Sale en busca de tu bien, yes. Calle tras calle, pie tras pie, avance. 5-4 ya, y un funciona por placer. Fucking training, man, desde los 16. Estrategia light, chess, sintiendo tu rey, ¿veis? Mi vida en esto, el resto sobra, ritmo y texto. Todo cuanto quiero, unos cascos y un cuaderno. Luché relatos de un hombre tranquilo. Y es sencillo, mi lema, nena, todo por los míos. No sé ni en caño vivo, creando al perdido. Cerveza y rima, rozo el infinito, hago cima. Son micros, demos, textos en estéreo. Shit made in infierno, de las calles a tu queo. Cerdos copian sin parar, ladran sin calcular. Bienvenido una vez más, yo les presento el rap. Son micros, demos, textos en estéreo. Rap made in infierno, de las calles a tu queo. Cerdos copian sin parar, ladran sin calcular. Bienvenido una vez más, les presento Press Star.